Marcaba yo las 6:30 en mi viejo reloj desde hace un mes o dos o tres. Y al verte, Inés, esa tragedia se me remedia y en mi viejo reloj marco las 12. Tanto es mi goce al verte, Inés. Sin brindar por tus frescas emociones, sin beber en la fiesta de tu piel, me salían resecas mis canciones, parecían las tablas de Daimiel. Sin mojarme en tus besos de pantera, sin sorber los susurros de tu voz, no sentía mi sed como algo atroz, y al verte vi que sí lo era, y al verte vi que sí lo era. Hola, Inés, son las 12, bienvenida. Hazme un sitio en tu oasis protector. Refréscame, refréscame enseguida. Vámonos a la ducha, ven, mi amor. Después a la cama, ya sin prisas, a enredarnos despacio en el placer y en las sonrisas del anochecer y amanecer, y más sonrisa, amanecer y más sonrisa. Porque a las 6:30 yo cantaba ejercicios de contabilidad, cumplía mi función, no me encantaba, me decía son gajes de la edad. Y aquí estás tú, mi musa intermitente, y ya ves, yo encantado en mi quehacer de volver a cantarte hoy tal que ayer. Cántaro yo, si tú la fuente, cántaro yo, si tú la fuente. Marcaba yo a las 6:30 en mi viejo reloj desde hace un mes o dos o tres. Y al verte, Inés, esa tragedia se me remedia y en mi viejo reloj marco las 12. Tanto es mi goce. Gracias, Inés.